Nos vamos a partido que tenía Villalpardo en casa, un partido complicado ante el Alpera y que además pues se ha solventado con una de las goleadas de la jornada. Club de Fútbol Villalpardo 5, Alpera 2. Tenemos al míster de Villalpardo al otro lado del teléfono. Rubén, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues después de haber recibido dos goleadas interesantes en estas dos últimas jornadas que se os castigó duramente con el resultado, os habéis resarcido muy bien y ante, además, un gran equipo como es el Alpera, que está segundo en la clasificación. Pues sí, después de encajar, como tú dices, sendas goleadas, pues la verdad es que los chavales han asimilado bien y fíjate, el día menos propicio, que es el día de carnaval, un día después de carnaval, pues recibimos a la Alpera, que ya lo comentamos que podía ser un resultado pues a lo mejor de escándalo, pero nada, estuvimos el viernes entrenando todo el mundo y la gente se comprometió a salir pero con cabeza, y yo creo que todo esto dio su resultado. Bueno, y ya como se puede ver el marcador, marcarle 5 a Alpera, yo creo que somos el primer equipo que le marca 5 a Alpera, a un grandísimo equipo, todo hay que decirlo, porque es un gran equipo, tanto fuera como dentro del campo, porque son gente muy muy noble, jugando e intentando siempre jugar al fútbol, y lo que sí que está claro que fuimos superiores y ahí está el resultado. Bueno, pues ¿cómo fueron los goles? ¿Primera o segunda parte? Pues la verdad es que empezamos dominando nosotros, pero en un periodo defensivo nos hicieron el 0-1. El equipo siguió trabajando porque estaba muy bien y veía que se podía, aunque era complicado llegar a portería visitante. Y en una gran jugada de mi delantero, pues hicimos el empate a 1. Nos fuimos a los 5 minutos, en otro fallo nos marcaron el 1-2. Y en el minuto 45, que yo creo que fue un punto clave para irnos al descanso, pues marcamos el 2-2, un gol de falta que marcó Dani, que estuvimos hablando en el descanso, que se podía, que si querían ganar esta gente no había demostrado nada, que era mejor que nosotros, y que si corríamos y que si trabajábamos como estábamos trabajando, pues que podíamos ganar, podíamos perder, pero que se iba a ver un gran partido y que iban a sufrir mucho. Y nada, faltando 20 minutos, en una grandísima jugada de Aldo y Mario, marcamos el 3-2, y nada, luego fueron momentos que el equipo del Alpera se fue arriba y pudimos haber marcado otros 2 o 3 goles, marcamos 2, pero podemos haber marcado otros 2 o 3 goles. Yo creo que el resultado es justo, y ya te digo, al final la gente, me quedo con que al final la gente aplaudió tanto a un equipo como a otro, porque la verdad es que fue un partidazo, fue un partido que creo que no sacó ninguna tarjeta amarilla. El equipo de Alpera, un equipo, ya te digo, me encantó en el aspecto, ya te digo, en el aspecto tanto futbolístico como luego dentro y fuera del campo. Y nada, pues ya te digo, partidos que se te quedan en el recuerdo porque ya te digo, hay mucha mucha diferencia en el tema de puntos, y en el terreno de juego el que parecía que iba primero éramos nosotros, ¿sabes? Muy bien, pues hay que pensar la próxima jornada, que vosotros vais a descansar. Sí, fíjate, ahora que viene la cosa que parece que tal, pues descansamos, pero bueno, esto es así, la liga es así, se quitó toda la zona y nos toca descansar. Pues nada, a preparar la semana y para el próximo emparejamiento, que no me acuerdo quién viene, creo que es Bonete, puede ser. Pues te lo digo ahora mismo, el próximo partido vosotros tenéis ahí como local, vais a recibir... O Ledaña, exactamente. Pues mira, pues un derbi provincial, allí ganamos, pero no se puede, no nos podemos fiar, porque Ledaña también, yo creo que es un buen equipo. Y vamos a intentar hacer las cosas bien para ir sumando poco a poco y ponernos ahí la mitad de la tabla. Muy bien. Pues lo contamos la semana que viene, ¿vale, Rubén? Muchas gracias. Venga, un saludo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Bueno, decíamos al inicio del Deportivo Comarcal que iba a entrar en programa hoy a darnos la crónica el equipo de Alpera. Nos localizamos a quien estaba encargado de darnos esta crónica, por lo tanto pasamos al siguiente partido. Pasamos al partido del Herrumblar, que recibía en casa Pozo Cañada, y finalizaba el partido con el resultado de 1-3 para el equipo visitante. Vamos a ver qué nos cuenta sobre este partido el míster del Herrumblar, Evaristo, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Digo yo, mister, aunque tiene ficha también este año, ¿no? No, este año no. Ah, este año no tiene ficha ya. Bueno, este año bueno. No, este año no me la he hecho. Ah, bueno. Muy bien, ya pues no. Cuéntanos. Bueno, pues nada, que aunque hay ratos que jugamos bien, pues cometemos unos errores de bulto, unos errores muy muy graves, y a eso, acompañado de que nos cuesta mucho hacer un gol, pues por eso se nos van los partidos. Y ayer Pozo Cañada, en el juego en sí, pues no fue tan superior para ganarnos, pero ya te digo, ya después de esos errores, pues se adelantó en el marcador y ya no pudimos. Pues tuvimos media hora bastante buena, en la que tuvimos a los 5 minutos una ocasión clarísima de un mano a mano contra el portero, la echamos fuera. Otras dos o tres ocasiones ahí en el área, en saques de falta y rechazos, en fin, que cuando la cosa está mal, esos balones no entran y al contrario le entran. Y a la media hora, pues después de haber desaprovechado ya dos o tres acciones muy buenas de gol, pues el portero, un balón que apenas llevaba peligro, sale, la pide al defensa y sale a por ella, y cuando la va a coger, el defensa mete el pie, despeja mal y se la da al delantero que estaba solo, y a portería vacía, pues hace el 0-1. Pues ese gol nos mató, la verdad, porque un gol de un error tan grave, y a los 5 minutos después del 0-1, pues tenemos un saque de esquina a favor, hay un despeje de la defensa de Pozo Cañada, no tenemos balance defensivo, salen dos jugadores de la defensa al contraataque con el delantero que había y ninguno lo sigue, y se presentan los tres contra los dos defensas que se habían quedado, y en el contraataque pues nos hacen el 0-2. Y al borde del descanso ya, pues en un saque de esquina de cabeza hicimos el 1-2, que nos metía también en el partido, nos daba esperanzas, y la segunda parte pues fue igual. La misma tónica más o menos. Quizá entonces ya fue un poco más superior el Pozo Cañada en el juego, pero ocasiones por los dos bandos hasta que hicieron el 1-3. Y antes del 1-3 tuvimos ahí una clarísima ahí debajo del área pequeña, que la echamos por arriba para haber empatado. Y lo que pasa, si no haces gol, pues te cuesta mucho de ganar los partidos, y lo que nos pasa. Tenemos ocasiones pocas. La verdad es que hacemos pocas ocasiones, pero ayer, que hicimos 4 o 5 ocasiones claras y no las marcamos, pues se nos van los partidos. Bueno, pues. Y eso es lo que pasó. Bueno, pues. Un partido complicado también, el de Pozo Cañada, como. Sí, como el de Alpera. Como es habitual. Pozo Cañada es cuarto clasificado y lo que hay que hacer es, mirar el calendario para ver, como bien dices, la próxima jornada, que vais a visitar el campo de la Alpera. Exactamente. Pues fíjate, otro igual. Hasta hace poca jornada ha sido líder, por algo es. O sea que un partido muy complicado también. Y encima, si juntamos el carnaval, sábado por la noche carnaval, ya veremos a ver el domingo cómo estamos. Bueno, es la tónica, sí. Es la tónica mayoritaria, sí. en todos los campos, yo bueno, creo. Bueno, pues ya solo quería añadir que sobre el partido de Avengible lo tenía Albacete, que el miércoles estuve hablando personalmente con Andrés y ya le hicimos saber que lo que estén dispuestos a hacer, nosotros los vamos a acompañar hasta donde haga falta. Si dice que iban a hacer un escrito y tal, nosotros lo apoyamos, y si es que tomar medidas de presión para que esta gente se vaya, pues nada, si nos tenemos que retirar todos de la competición, porque se queden ellos solos. Pues sí, porque es muy curioso, esta mañana hablando con Andrés nos decía que bueno, que para colmo los que no han podido jugar han sido sus lesionados y sus sancionados. Y el ver en el calendario esta mañana que este equipo había disputado un partido, pues sí, creo, claro, que es un agravante tremendo para la federación, ¿no? Es algo, y más viendo el anexo, si has tenido la posibilidad de verlo, el anexo es aterrador, y que encima se permita jugar, pues nos llama muchísimo la atención, la verdad. Por eso te digo, ya se lo comunicamos, que si tenemos que, como medida de presión, amenazar que nos retiramos de la competición y ya está. Si se quieren quedar con ellos o se quieren quedar con los demás equipos, uh-huh, ahora que decidan ellos, pero lo que no puede ser es eso, que mañana vaya a Casas Ibáñez, que luego vaya a Villalpardo y que vaya y que a todo el mundo los esperen ahí con las mismas, eso no, eso es antideportivo y eso no puede ser. Claro. Muy bien, pues creo que se suman la mayoría de equipos, como bien decíamos antes también, a esta petición del Sporting de Jengibre, en solidaridad y sobre todo en beneficio de un deporte que debe de ser eso precisamente, deporte. Exactamente. Lo que sea fuera de ahí sobra todo. Pues la verdad que sí. Evaristo, que no se afecte mucho el carnaval la semana que viene. Vale. Vamos a ver cómo se presenta. Muy bien, un saludo. Venga, hasta luego, Alejandro. Hasta luego. Vamos a cerrar este primer grupo de la segunda autonómica con el partido del Imperial de Bonete, un partido y una crónica de la que desgraciadamente va a haber muchísima gente pendiente, porque todo el mundo quería saber, después de los altercados sucedidos la semana pasada en el partido ante el Sporting de Jengibre, qué es lo que iba a pasar esta semana con ellos. Como decíamos, bueno, pues cuanto menos sorprendente que hayan disputado el partido, que la federación les haya permitido jugar en esta jornada. No sabemos con lo que se han encontrado los chicos del Imperial de Bonete. Para nos lo va a contar Isaac Pastor, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Isaac, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues, ¿qué podemos contar de ese Imperial de Bonete 4, Club Deportivo Elemental Albacete 2? Pues bueno, como tú bien has dicho, pues era un partido que teníamos bastante en el equipo y sobre todo en la directiva, por lo ocurrido en las últimas semanas con los enfrentamientos que habían tenido en distintos partidos. Y bueno, pues nosotros hablamos que tenemos que intentar centrarnos exclusivamente en el juego, no entrar en las batallas estas que se dan en los partidos. Y bueno, pues como hayamos hablado, pues nos adelantamos muy pronto en el marcador, nos pusimos 1-0 con un gol de falta, nos relajamos un poco, ellos entraron ya en lo que es el juego al choque, cometimos varios errores en defensa que nos costaron el empate. Y bueno, aún así, pues antes del descanso nos pudimos poner otra vez por delante. Y en la segunda parte, pues sí que hubo un protagonista que fue el árbitro, porque se inventó un penalti para ellos. Y bueno, un penalti también y un reglamento, porque hizo una cosa extrañísima que no habíamos visto en los 3 años que llevo viendo fútbol, no la había visto nunca, que es que por un agarrón dentro del área o un empujón, según interpretó él, en vez de pitar penalti, pitó libre indirecto. Entonces, pues sí que se calentó un poco partido a partir de ahí, se puso el 2-2 y ya pues ellos se dedicaban pues eso, a dar faltas, a insultar, a lo que suelen hacer, por lo visto, los últimos partidos. Pero bueno, pues nosotros tuvimos que hacer 5 cambios, modificar el equipo por completo y finalmente pues pudimos hacer 2 goles y dejar los 3 puntos en casa. Pero sí que la verdad sí que quería destacar que si bien es cierto que cuentan con muchos jugadores que quizá van siempre a la polémica, ya buscaba altercado, pues un jugador de ellos que es el número 4 y el número 10, pues tuvieron un comportamiento excepcional, la verdad, intentaron poner calma en todo momento y si no llegase por ellos, pues no, la verdad es que evitaron males mayores. Así que sí que quería destacar que si bien es cierto que cuando jugamos ahí en Albacete o en otros partidos hayan tenido otro comportamiento, que no lo sé y no lo he visto, sí que es cierto que su jugador número 4, lo digo expresamente, el número 4 y el número 10, pues pusieron calma en todo momento, recriminando a los compañeros que insultaban o que le daban patadas fuera de tono, y si no llegase por ellos, pues quizá los hechos hubieran sido otros. Bueno, pues creo que son las noticias más alentadoras que tenemos en el Deportivo Comarcal en estas 2 últimas semanas, sí. Porque ya se plantean muchos equipos el ir a jugar el partido cuando se encuentran con esto en el calendario. Así que nos viene muy bien que hayas dicho esto. Isaac, vosotros tenéis que pensar ya en la próxima jornada para seguir sumando. Vais a ir a Caudete, nada más y nada menos, el tercer clasificado. Sí, bueno, es un partido especial para nosotros, puesto que Pascual Jara, que es entrenador de Caudete, pues fue nuestro entrenador durante 2 años, lo conocemos, varios jugadores de Caudete jugaron en el Imperial, y bueno, pues ahí tenemos mucha amistad con ellos, y bueno, y también ellos están terceros, nosotros estamos ahí también, que si les ganamos, tenemos un partido menos, nos podemos poner a 2 puntos, entonces pues la idea es ir allí a ganar. Muy bien, pues veremos a ver qué podemos contar de ese partido, ¿vale? Venga, un abrazo. Hasta luego.